14. Unas cuantas horas más tarde, Mijaíl Tarasov se despertó de golpe con el timbre del teléfono de su mesilla de noche y sacó la mano a tientas de debajo de las sábanas hasta alcanzar el auricular. ¿Sí? Pronunció con voz pastosa mientras miraba la hora en el despertador. ¡Misha! Volkov sonaba tenso al otro lado de la línea. Ven a mi despacho ahora mismo. Es urgente. De inmediato, camarada coronel. ¿De qué se trata? Se enderezó en la cama repentinamente despierto, pero su interlocutor ya había colgado el teléfono. Mijaíl se vistió a toda prisa y recorrió la escasa distancia que separaba la zona de dormitorios de los responsables del nido del complejo de oficinas. Al llegar allí vio una actividad inusual para aquella hora de la madrugada. Un grupo de soldados estaba entrando en la armería y todas las luces estaban encendidas. Entró en el despacho de Volkov sin llamar. El coronel del KGB estaba colgando el teléfono en ese preciso instante y le hizo un gesto mudo para que se acercase. ¿Qué sucede? ¿A qué viene todo esto? Preguntó casi sin aliento. La segunda división de infantería motorizada y la cuarta división de tanques se están desplegando en Moscú. Gorbachev ha sido detenido y han cortado la emisión de todas las radios y televisiones. Mijaíl le contempló estupefacto, ligeramente consciente de que Volkov se había referido al líder del Partido Comunista y presidente de la Unión Soviética por su apellido, sin usar el título correcto de camarada secretario general. Se rumorea que han fusilado a Yeltsin hace unas horas, añadió Volkov en tono preocupado. ¿De qué estás hablando? Volkov soltó un bufido cargado de tensión. ¿De que hay un golpe de Estado en marcha, Misha? ¿Un golpe? ¿En Moscú? ¿Pero cómo? ¿Quién? Léelo tú mismo. Volkov le tendió un teletipo y Mijaíl recorrió a toda prisa las frases escritas en el papel. A medida que avanzaba en el texto, iba haciéndose consciente del horror. Esto es una locura. Dejó caer el folio sobre la mesa. Somos la Unión Soviética. Nosotros no hacemos cosas así. Ahora sí, por lo que se ve, gruñó Volkov. Era de esperar. Perestroika, Glasnost, todos esos despropósitos al final han logrado que alguien se enfade. Han empezado una avalancha que nadie sabe cómo puede acabar. No podrán ganar. Mijaíl negó con la cabeza. Las cosas no se hacen así. Nadie lo aceptará. Lo sé. Volkov se encogió de hombros. Pero eso díselo a ellos. El problema es que es imposible saber cómo evolucionará la situación en las próximas horas o semanas. Estamos ante una catástrofe potencial, Mijaíl. Nadie sabe quién está al mando ni qué pretende hacer. Me han ordenado que iniciemos un plan de contención de daños. Mijaíl parpadeó lentamente sin creerse lo que acababa de oír. No puedes estar hablando en serio. Hay gente muy asustada y las cosas que hemos hecho aquí, en el nido, bueno, pueden ser explosivas si caen en malas manos. Arruinar la carrera de muchas personas, gente muy por encima de nosotros. A Mijaíl se le hizo un nudo en la garganta. Aquello no podía estar pasando. Dime que no lo vas a hacer. Ya está hecho, replicó Volkov apretando los labios. He ordenado que empiece el cierre hace 2 minutos. Todo este lugar tiene que desaparecer de inmediato, como si nunca hubiese existido. Archivos, edificios, todo. Mijaíl le clavó la mirada. ¿Y los críos? Volkov se limitó a mirarle fijamente y en aquel silencio, Mijaíl tuvo la respuesta que buscaba. Sintió que le entraban ganas de vomitar sobre la impoluta alfombra del despacho del coronel. No, se oyó a sí mismo, como si sonase desde muy lejos. Ni hablar. Son órdenes. Vamos a hacerlo. No pienso colaborar en esto, pronunció muy despacio. ¿Harás lo que se te ordene o atente a las consecuencias? Volkov descargó un puñetazo en la mesa. No te conviertas en parte del problema o entonces... ¿A dónde vas? Mijail ya no le escuchaba. Se había girado sobre sus talones y salía a toda prisa del despacho, con una sensación espantosa anclada en el corazón y con la mente zumbando a toda potencia. En el pasillo casi arrojó al suelo a Borodín, que llegaba con expresión confundida. «¡Camarada!», dijo Borodín. «¿Sabes qué está pasando? Se escuchan rumores de que...» «Borodín, necesito un coche en la puerta con el depósito lleno y todos los salvoconductos precisos», colmó de autoridad sus palabras para amedrentar al hombre. «¡Ahora!» «¿Pero por qué? No entiendo». Borodín se arrugó al ver la mirada que le lanzaba Mijail y tragó saliva. «A tus órdenes, camarada. Un coche en la puerta. Ahora». Mijail le dejó atrás y se lanzó a la carrera a través del patio hacia el dormitorio de las chicas. La angustia lo devoraba. Si al menos tuviese algo más de tiempo. Laura dormía profundamente. Ya no estaban en cuartos comunes, sino que cada uno tenía su propia habitación. Por eso, cuando oyó cómo alguien golpeaba la puerta con urgencia, se despertó desorientada y confusa. Al abrir, se encontró a Mijail. Le sorprendió verle. En todos aquellos años jamás había visto que nada afectase la flema de su protector. Pero en aquel instante Laura observó su expresión tensa, los círculos oscuros bajo sus ojos y su mandíbula apretada. «¿Qué pasa, Misha?», utilizó el diminutivo que solo empleaba con él cuando estaban a solas. «Vístete rápido», dijo él mientras miraba nerviosamente a los lados. «Nos vamos». «Oh, ¿nos vamos?», bostezó ella adormilada sin entender nada. «¿A dónde? ¿Qué está pasando?». «Por favor, pajarito, hazme caso». Mijail le apoyó las manos en los hombros con suavidad pero con firmeza. «Tienes 5 minutos. No lleves nada. Tenemos que ir ligeros de equipaje». Fue entonces cuando Laura comprendió que algo iba mal. Muy mal. Porque Mijail, por primera vez desde que le conocía, estaba asustado. Y además, llevaba un arma colgada de la cintura. Se vistió a toda velocidad y salió de nuevo al pasillo, apenas 5 minutos después. Mijail había despertado ya a las otras 2 chicas con las que compartía aquella dacha. Claudia, la colombiana de las FARC, e Irina, la búlgara de 15 años que había perseguido a Laura con saña hacía mucho, cuando compartían litera, pero que con el paso del tiempo había llegado a una especie de buena relación con ella. «¿Y las demás?», preguntó Laura. «¿No vienen con nosotros?». Mijail negó con la cabeza apesadumbrado. «No lo sé», contestó con la voz quebrada. «Tenemos que darnos prisa». Justo en ese instante la puerta principal de la dacha se abrió con un crujido y Mijail se giró a la velocidad de un rayo con la pistola en la mano. La cara asustada de Borodín apareció en el umbral. «Baja eso por lo que más quieras», gimió asustado. «Oleg, hay que salir de aquí cuanto antes», le urgió Mijail al tiempo que bajaba el arma. «¿Dónde está el coche?». «Junto al almacén principal, con el depósito lleno, camarada». «¿Y la documentación?». «En la guantera, tal y como acordamos». Se impacientó. «¿Y ahora? ¿Me puedes explicar a qué viene esto? ¿Qué narices pasa?». Mijail suspiró exhausto, como un hombre que suelta una pesada carga de piedra. «Todo ha saltado por los aires». Se pasó una mano por la frente fatigado. «Yanayev ha declarado el estado de emergencia y han creado un comité estatal en Moscú, con Pavlov, Kriushkov, Plakhanov y toda la vieja guardia del KGB y el PCUS. Nadie sabe dónde está Gorbachev. Hay quien dice que está detenido en Crimea, pero también hay rumores de que lo han ejecutado. 4ª División de tanques se ha desplegado en Moscú y el general Kalinin ha decretado el toque de queda». «¿Cómo?», balbuceó Borodín. «Pero no entiendo». «Es un golpe de estado», contestó Mijail irritado. «Por lo visto, Yeltsin está muerto, y si no, organizando algún tipo de resistencia civil o algo por el estilo. Pero lo cierto es que nadie sabe una mierda, ni por supuesto quién está al mando. Y hace 15 minutos ha llegado un cable cifrado que ordena que iniciemos el cierre. Y el muy idiota de Volkov piensa hacerlo sin rechistar. ¿Cierre? Borodín pareció envejecer 10 años de golpe. ¡Eso es imposible! ¿Quién lo ha ordenado? ¿Los golpistas o el gobierno? Lo ignoro. Mijail negó con la cabeza. A saber qué está pasando en la sede central del KGB. Seguro que hay un montón de gente corriendo como pollos sin cabeza. Sea como sea, alguien se ha asustado y ha decidido apretar el botón. Y ten por seguro que aquí hay gente de sobra dispuesta a cumplir esa orden. Hablaba tranquilo, pero Laura advirtió que empuñaba la pistola con fuerza. Le apretó el brazo preocupada. ¿Qué es el cierre, Mijail? ¿Qué significa? Él la miró durante un largo rato dudando antes de contestar, hasta que pareció decidir que no tenía sentido ocultarlo. El cierre es la palabra clave para eliminar el nido. Borrar todo rastro de la existencia de esta operación. ¿Eliminar? Laura parpadeó confundida. ¿Quieres decir hacer desaparecer las casas, la escuela, todo? ¿Y qué pasa con los profesores? ¿Y con nosotros? Por toda respuesta, él le dedicó una mirada grave y la horrible verdad se filtró en la mente de la niña como agua ponzoñosa, aterrándola más allá de lo que creía posible. Estaba a punto de decir algo cuando se oyó una larga ráfaga de disparos y a continuación una explosión rasgó la noche con estruendo, haciendo temblar los cristales. Ya ha empezado. Mijail amartilló la pistola. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer, Oleg? No queda tiempo para averiguar quién gana en Moscú. Nos tenemos que ir ya. Laura se fijó en que, aunque no le estaba encañonando con el arma, la tenía sujeta de tal manera que podía apuntar a la cabeza del profesor en una décima de segundo. Borodín tragó saliva y vaciló apenas un momento. Me voy con vosotros. Y añadió en un susurro. No soy un asesino de niños. Mijail suspiró aliviado. Cogió a Laura de la mano y seguida de las otras dos muchachas salieron al exterior. La noche seguía siendo cálida, pero Laura no podía parar de temblar. Un edificio ardía a lo lejos, en medio de enormes llamaradas, y por la zona del lago se oía el traqueteo sincopado de un fusil de asalto escupiendo balas. Cerca del depósito de vehículos, dos patrullas se habían enzarzado en un furioso tiroteo, y las balas trazadoras cruzaban el aire como luciérnagas letales. Quizá pertenecían a bandos distintos, quizá no tenían ni la menor idea de contra quién estaban peleando. Eso era lo de menos. Todo se desmoronaba y lo único importante era salir de allí. ¿A dónde vamos? Preguntó Claudia, la chica colombiana. A alguno de los otros dormitorios, replicó Mijail. Y luego fuera de este infierno. Tengo que sacar de aquí a todos los que pueda. Agachad la cabeza y no os separéis de mí. Cuando estaban a 20 metros del barracón masculino más cercano, Laura vio el primer cadáver de su vida. Era un soldado joven, de poco más de 20 años, con el pelo rubio muy corto y el rostro cubierto de pecas. Tenía un agujero en el pecho y estaba tumbado boca arriba sobre un charco de sangre. Con una expresión de perplejidad en la cara, incapaz de comprender lo que le había sucedido. Laura sintió una arcada ácida trepando por su garganta. «No lo mires». Mijail la apretó contra él. «No mires hacia ahí. Venga, camina». Ella se apretó contra su pecho con la cabeza zumbando. Cuando subían los escalones de entrada al barracón de los chicos, oyeron un par de detonaciones secas en el interior. Mijail lanzó una maldición y abrió la puerta de una patada. El interior parecía un matadero, con las paredes salpicadas de sangre. En medio del pasillo, Ulianova, con los labios más apretados que nunca, sostenía una pistola con gesto firme, acompañada de dos soldados de aspecto apocado, que sin duda habían visto morir a su compañero del exterior. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par, y los cuerpos de dos de los muchachos yacían hechos un ovillo en el suelo, inertes. Ulianova giró la cabeza al oírlos entrar, Observó a las chicas apretujadas detrás del hombre y cruzó una mirada de apenas un segundo con Mijail. Fue suficiente para que se lo dijesen todo. La mujer alzó la pistola y apretó el gatillo en su dirección. Laura sintió cómo un avispón caliente pasaba junto a su oreja y se enterraba en la pared de madera entre una lluvia de astillas. No le dio tiempo a más. Mijail abrió fuego dos veces en rápida sucesión y la mujer cayó al suelo hecha un guiñapo. El estruendo de los disparos en el espacio estrecho del pasillo había sido ensordecedor. Laura solo podía oír un pitido penetrante y sentía que los tímpanos latían de dolor. Mijail les gritó algo a los dos soldados que, tras un momento de duda, apoyaron las armas en el suelo y salieron corriendo con expresión aterrorizada. Estaban solos en el dormitorio masculino que apestaba a sangre y pólvora. Mijail caminó hasta el fondo del pasillo, pasó por encima del cuerpo de Ulyanova sin prestarle atención y abrió las puertas restantes. Al cabo de un minuto volvía con tres chicos a remolque. Laura casi explotó de alivio al ver que uno de ellos era Omar. ¿Son todos? Balbuceó Borodín. El resto está... Mijail se limitó a arrastrarlos de nuevo al exterior. Otra explosión iluminó la noche y una bofetada de aire caliente los sacudió como si fueran hojas. Laura miró a Omar, pero ambos estaban demasiado asustados como para hablar. «Tenemos que cruzar el patio», gritó Mijail para hacerse oír. «¡Hasta llegar al depósito principal!» «¡No cabemos todos en un coche!» protestó Borodín asustado. «¡Pues nos apretamos!» rugió Mijail enfadado. «¿Estáis todos listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora!» Echaron a correr a través del patio a toda la velocidad que podían. A Laura le resultaba surrealista atravesar aquel lugar tan conocido para ella y donde había pasado tantas horas, sabiendo que la dama de la guadaña les pisaba los talones. Alguien los vio desde una torre y un foco de luz se clavó en ellos como un dedo acusador. En cuestión de segundos, un puñado de pequeños surtidores de arena y tierra se levantaban a su alrededor, allí donde las balas se estampaban contra el suelo. «No vas a morir, no vas a morir, no vas a morir, no vas a...» La cantinela se repetía en su cabeza como un hechizo. Entonces vio cómo Borodín levantaba los brazos, hacía un extraño y torpe paso de baile y se derrumbaba en el suelo, todo en apenas un parpadeo. El muchacho que corría a su lado lanzó un gañido de dolor y cayó de bruces, apretándose una pierna. Omar, que iba a su lado, se detuvo titubeante e hizo amago de ayudarlo a seguir. «¡Déjalo!» le gritó Mijail. «¡No tenemos tiempo! ¡Corred! ¡Corred!» Se alejaron del muchacho con el corazón bombeando y las oleadas de ácido láctico atravesando todos sus músculos. De repente, la sombra del depósito principal se proyectó sobre ellos. Estaban a salvo. Había un pesado coche oficial de color negro aparcado junto a uno de los grandes contrafuertes de hormigón. Mijail tiró de la manilla de la puerta del conductor y suspiró aliviado cuando se abrió sin un chirrido. Y entonces, todo se estropeó. «¡Todos quietos!» gritó una voz desde las sombras. «¡Las manos donde pueda verlas!» Volkov estaba de pie al lado del depósito con gesto torvo. Cerca de él, un oficial con los galones de sargento empuñaba una AK-47. Tenía la chaquetilla del uniforme abierta y una de sus mangas estaba manchada de algo oscuro. Su mirada era homicida. «Esto no tiene por qué acabar así», murmuró Mijail vocalizando con cuidado y con las manos lejos de la pistola. «Deja que nos vayamos, Gennady. Por favor». «No puedo permitirlo, Misha». Volkov negó con la cabeza mientras un rictus de furia le deformaba la boca. «¡Hay órdenes! ¡Tenemos que cumplirlas! Eres un traidor. No somos asesinos de niños. No quiero acabar colgado de una horca», replicó Volkov. A su lado, el sargento se había alejado unos metros para tener una línea de tiro más clara sobre el pequeño grupo. «Lo siento mucho. Deja que se los lleve». El sargento se acercó a ellos con una mirada dura como el pedernal y dejó caer su manaza sobre el hombro de Omar. En ese momento, el pie de Laura tropezó con algo duro. Era una estaca de madera afilada de las que utilizaban para marcar el terreno de ejercicio que había acabado allí abandonada. Algo dentro de ella tomó el control. En un gesto rápido, agarró la estaca, dio dos pasos y clavó la punta afilada en la vena femoral del sargento, con el movimiento seco que había entrenado docenas de veces con el señor Suk. La punta de madera se hundió en la carne del hombre con un sonido acuoso. La niña vio la sorpresa dibujada en su rostro, seguida de una mueca de incredulidad y dolor. El fusil cayó de sus manos y se volvió tambaleante. Antes de que pudiese impedirlo, se había derrumbado sobre ella, arrastrándola al suelo. Laura sentía el peso muerto del hombre sobre su pecho, con su cuerpo aún estremeciéndose en los estertores de su agonía. Por más que intentaba respirar, no llegaba ni una bocanada de oxígeno a sus pulmones. La invadió una sensación de pánico atroz, pero justo en ese instante alguien apartó al soldado de un puntapié y la levantó en volandas. Sintió que el abrazo de alivio que le daba su padre adoptivo le estrujaba las costillas. «¿Estás bien, Laura?» le pasó las manos por el cuerpo angustiado. «Dime que estás bien». «Sí», musitó ella incapaz de hablar. «Estoy bien». «No deberías haber hecho esa locura». Le dedicó una mirada extraña. «Venga, tenemos que irnos. Tarasov, no lo hagas». Volkov no se había movido ni un centímetro, consciente de que Mijail estaba armado y él no. «Si sales por esa puerta, te arrepentirás». «Si me quedo aquí, me arrepentiré más, Gennady», replicó Mijail. «Adiós, viejo amigo. Que el destino te perdone por lo que estás haciendo». Volkov plegó sus gruesos labios para componer una sonrisa infernal. «Te encontraré, Mijail Tarasov». Y su voz sonó como una maldición. «A ti y a esos chicos, y os mataré a todos». Se apelotonaron en el interior del coche. Eran seis. Mijail, Laura, Claudia e Irina, además de Omar y el otro muchacho superviviente, Paolo, un guapo italiano de 16 años y sonrisa deslumbrante con el que Laura, por timidez, jamás había cruzado más de media docena de palabras. El motor arrancó con un hipido tortuoso, los faros rasgaron la noche y Mijail engranó la primera marcha. Con una sacudida, se adentró en la pista que llevaba a la puerta principal del nido, que ya ardía con furia a su espalda. Cruzaron al lado del puesto de control, que estaba desierto, y con un rugido se adentraron en la noche. Laura se miró las manos manchadas de sangre y se echó a temblar. Era la primera vez que abandonaba la seguridad de aquel hogar desde su llegada a Rusia. Se internaban hacia lo desconocido, y ni siquiera Misha sabía qué iba a pasar de allí en adelante. Frotó las manos con histeria contra la tapicería del vehículo, intentando eliminar la sangre del sargento muerto que teñía sus palmas. Acababa de matar a un hombre. La idea se colaba insidiosa en su mente, atenazándola con su enormidad. Deseó llorar, pero no lo haría. No iba a hacerlo. Apretó las mandíbulas y miró hacia atrás por el espejo. A su espalda, el nido se hundía en un mar de llamas, borrando toda prueba de su existencia.